Para vos, cachivache. Todos los guachines con las palmas arriba. Patarrada y moviendo tu empanada, a vos te gusta venir.